Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La continuidad de la hostilidad de las metrópolis de hoy nos muestra que no podemos seguir entendiendo el colonialismo como un suceso que ocurrió de una vez por todas, como un hecho depositado en los anaqueles de la historia, sino como una progresión continua de explotación y dominación que requiere un ordenamiento aún más permanente de los espacios-tiempos para seguir colonizando todo, desde las capas tectónicas más profundas hasta las regiones atmosféricas más distantes. La metrópoli global integrada es el proyecto y el resultado de la colonización histórica occidental de al menos un planeta a manos del capital. Palabras de El Consejo Nocturno, un libro que se llama Un habitar más fuerte que la metrópolis, y queremos agradecer a la pequeña editorial, por supuesto, que nos recordó de este libro y nos vino muy bien este fragmento para comenzar el programa número 67 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con Coti y con Fiore acompañando y haciendo esto, porque acá uno está ahí medio de cote. Buenas noches, Fiore, Santi, todos los que están escuchando ahí, Zarpado. Una nueva legión. Una vez más. Con este viento en la cara. Sí, terrible. Bueno, un viento que viene de Europa, que ya me está aterrando. Así, pero bueno, un poco vamos a hablar hoy seguramente de esos vientos colonizadores. ¿Contactos tenemos? Tenemos contactos, quieran. Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Les dejamos el teléfono por si quieren dejarnos mensajito, que es el 2235-828700. Y como siempre, por Facebook y por Instagram, lo pueden hacer a la Legión Nocturna Radio, incluso ponen eso, la Legión Nocturna Radio, @gmail.com, y nos mandan un mail, así como a cuenta de carta antigua. ¿Nunca recibimos un mail o sí? No, pero me encantaría. Sería lindo. Uh-huh. Una carta al domicilio. Una carta. Como antes. Mandamos un saludo enorme, como siempre, a FM Lorejano 98.1, radio comunitaria de Villa Langostura, donde Juancito Olverna andan haciendo ahí sus programas y sus canciones siempre. Quedamos la otra vez en pasar una de las interpretaciones que hacen y bueno, yo creo que en breve podemos llegar a hacerlo. Y bueno, a razón de hoy tenemos un programa con entrevistas y también con algunos comentarios que voy a dejar para el final, un manifiesto muy potente de Moira Millán que estaremos compartiendo en función, todo me parece que de unos dichos, de unos decires del presidente que realizó ayer y que nos parece, de por lo menos desde la Legión, y retomar sobre todo alguna toma de posición al respecto de esas enunciaciones muy poco agradables, sobre todo viniendo del supuesto dirigente del país. Así que sobre eso vamos a estar rondando seguramente, y otras atrocidades de este sistema hoy por hoy, en este momento judicial que tenemos. Uh-huh. Así que arrancamos el programa 67 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, martes 22 horas. Y en una noticia que rondó esta semana, así como una de las más claves, fue esta de que un juez de Mar del Plata rechazó la aplicación de la ley del aborto. El juez Alfredo López hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un ciudadano en favor de los derechos del niño. El titular del juzgado federal número 4 de Mar del Plata, el juez Alfredo López, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un ciudadano y decretó la inaplicabilidad de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos con Agustina Cepeda al aire. Agustina, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, Agustina. Ella, Agustina, pertenece al grupo de estudios sobre familia, género y subjetividad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente de Sociología en la Facu de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Y bueno, queríamos charlar un poquito con vos. Te hemos escuchado en algunos otros medios sobre esto que viene sucediendo, que sucedió y que estamos, por lo cual estamos totalmente atravesados esta semana. Sí, la verdad que en otra entrevista radial nos preguntaban si nos sorprendían este tipo de acciones y, como dijimos en ese momento, y digo dijimos porque yo pertenezco a un grupo de investigación en donde discutimos estas cuestiones y tomamos posición también colectivamente frente a lo que sucede en esta ciudad, básicamente, lamentablemente lo que sucede en nuestra ciudad. Uh-huh. Y es que en realidad, si bien nos sorprende la impunidad con la que se atreven a romper y a intentar quebrar desde las propias instituciones los acuerdos legales y los consensos legales que son fruto de un trabajo democrático, de un trabajo militante, de un trabajo de muchísimo tiempo. Este caso se suma a 29 presentaciones más que hay circulando por el país, con ubicaciones geopolíticas interesantes, donde Mar del Plata es una que esperábamos que pudiera tener esta reacción, pero tuvimos presentaciones en Salta, en Chaco, en Formosa, en Tucumán, en Rosario, en Bahía Blanca. Algunas de esas presentaciones todavía no están anuladas, o sea, es decir, están en proceso, están en vías de continuar ese curso ilegal en el cual se han establecido. Entonces la pregunta es si nos sorprende, no nos sorprende. Lo que tenemos que empezar a ensayar son miradas críticas y mucho más atentas sobre estos procedimientos que realizan los operadores judiciales, porque articulan y se traman con otras cuestiones que van mucho más allá de la de específicamente la ILE. La IVE, en realidad, el aborto voluntario. Uh-huh. Y en este sentido, a mí me parece que hay una primera preocupación, que es que la presentación ya salió en todos los medios de comunicación, cuál es la orientación de la persona que hizo esa primera presentación en la justicia, que lo hizo en un juzgado penal juvenil y que ese juzgado declina la intervención, y así es como llega la intervención, de como decías vos recién, del juzgado federal a cargo de López. Uh-huh. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, cómo el juego legal puede claramente darnos una cachetada, donde empezamos a pensar que lo que creemos que es una ley con garantías, una ley que tenemos que todavía llenar de contenido, porque no es que el acceso ha sido democrático, ni que ha sido fácil, ni que lo es. Vemos también con preocupación lo inestable que son nuestras conquistas, lo inestable que son nuestras conquistas cuando tenemos este tipo de operaciones que, como te señalaba, articulan con más cosas, ¿verdad? Uh-huh. Articulan con más cosas. Bien. Agus, Santi, Hola, ¿cómo estás? Está bien. Aprovecho ahí lo que decías y creo que tocaste, me parece, uno de los puntos sensibles de esto que estás mencionando, que es lo de la inestabilidad, ¿no? Y pensaba también en dos cuestiones, que los cambios profundos dentro, sobre todo de la justicia, llevan mucho tiempo, que eso también es una contemplación, pero también creo que también mucho tiempo se venía bregando por semejante derecho. Y me parece también, pensaba en un autor que acá en La Legión lo hemos conversado, que es Michel Foucault, y uh-huh. Foucault dice algo muy concreto, dice que la justicia, bueno, vamos a decir, la legalidad dentro de la justicia es la administración de las ilegalidades. Y fue muy fuerte porque también yo lo que veía acá era esa impunidad que vos mencionabas, y me preguntaba por, y ahí sé que vas a poder decir, me imagino que casi seguro que sí, que es la importancia de la ley Micaela para todo esto, ¿no? Para, bueno, nada, si querías comentar algo al respecto de esto, como para consolidar este tipo de logros y evadir un poquito la inestabilidad también, ¿no? Creo varias cosas. Creo que el derecho siempre es liberal, por lo tanto el movimiento uh-huh. feminista y cualquier movimiento que tenga una premisa emancipatoria siempre va a estar atrapado en las paradojas que el derecho supone. Por lo tanto, a veces acudimos a la justicia y a veces en la justicia quedamos enredadas y enredades por las propias lógicas que este derecho tiene de manifestarse y de operar. Y es esto que vos decís, de que la legalidad también puede generar ilegalidad y también puede generar estados de excepción. La ley Micaela es una posibilidad que está desde hace muy poco tiempo en nuestro país, de sensibilizar con perspectiva de género a quienes son agentes del Estado. En los distintos poderes, en los tres poderes, todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia no quiso capacitarse en la ley Micaela, y esto es cuando yo empiezo a pensar en las dimensiones que tiene este amparo, que es un mamarracho, esta presentación que es un mamarracho y es lo que le cabe. La ley Micaela tiene ese objetivo de sensibilizar y de incorporar la perspectiva de género a los operadores del Estado en general y en particular a los operadores del Poder Judicial. Ahora, la ley Micaela no produce milagros. Capacitarse per se no va a modificar una posición ideológica de quienes articulan con espacios ideológicos en donde la ideología de género se monta sobre una cosmovisión política e ideológica del mundo, que no es solamente el no te metas con mis hijos o los niños con derecho, porque encima siempre son niños con derechos desde el momento de la concepción. Es una cosmogonía mucho más amplia que piensa en que hay vidas que pueden ser vividas y vidas que no. Que hay cuerpos que sí y cuerpos que no. Entonces, en este sentido, vos me preguntás sobre la ley Micaela y yo creo que es una de nuestras herramientas, que es una ventanilla que tenemos para oxigenar e intentar sensibilizar, sobre todo a los operadores jurídicos que son los cuadros intermedios del poder judicial y de la burocracia judicial, pero acá nosotros tenemos un problema mayor que tiene que ver con la organización de la justicia. Y la organización de la justicia exige una transformación de orden estructural, en la medida de lo que uno se pueda, de lo que se pueda, o una transformación de las lógicas constitutivas de esta justicia que permite, por ejemplo, que un juez livianamente haga esta presentación y no solo eso, sino que se enfrente a quienes fueron a protestar por semejante acto de violación de los derechos de las mujeres y de los cuerpos gestantes y que salga a sacarse fotos con ni más ni menos que Pampillón. Entonces, vos me preguntás por la ley Micaela y yo digo sí, es una ventanilla legal, no es la solución. La solución es, y vos sabés que el movimiento feminista lo está queriendo poner en agenda, es la reforma judicial feminista, que no es solamente incorporar la perspectiva de género o un observatorio de género para ver los fallos, ni de inflar el poder punitivo, sino que tiene que ver con reestructurar los quiénes acceden, cómo acceden y cuánto tiempo permanecen en la gestión de la justicia. Sí, totalmente. Se me venía una pregunta así como puntualmente, que si alguien se acerca, quiere interrumpir el embarazo concretamente, bueno, claramente en lo estatal, digamos, a una salita va a ser diferente a un ámbito privado, ¿no? Pero, ¿cómo es concretamente la cuestión? ¿Cómo? Al día de hoy no hay ninguna suspensión ni ningún tipo de acción que inhabilite a una persona o a un cuerpo, digamos, a un cuerpo gestante, a una mujer, interrumpir legalmente su embarazo. Cuando vos accedés a una sala de salud, y en Mar del Plata sería un centro municipal de salud, que ya venía realizando interrupciones legales de la gestación, vos hacés tu solicitud. Ahí el médico, que usualmente son médicos generalistas, te acompañan en el derrotero de la decisión y en el procedimiento, que es un procedimiento técnico, que saben que de acuerdo a las semanas de gestación y de acuerdo a las características de salud que tenga la persona que lo requiere, puede ser un aborto con pastillas, un aborto químico o un legrado, dependiendo de la situación, la semana de gestación, dependiendo de las decisiones claramente de la persona que quiere abortar. Eso no está suspendido. Si vos tenés cobertura médica en una obra social, todo el procedimiento tiene una cobertura al 100%, porque desde el marco de la ley está incorporado en el plan médico obligatorio. Por lo tanto, tanto el acceso al misoprostol como las ecografías de control previa a la interrupción y post-aborto están cubiertas por la obra social y en los espacios públicos de atención. Eso es parte del procedimiento de lo que establece el protocolo de atención de la interrupción legal del embarazo. Es ley, no está interrumpido. Seguimos abortando, digamos, a pesar de López. Claro. Me queda la sensación, yo leí algunos comentarios del trasfondo de esta decisión. Recién nombraste a un nombre que no quiero repetir por una cuestión nefasta de este nacionalismo católico que atraviesa y que recorre Mar del Plata, pero también veía los twitters de este personaje, de este juez, y sobre todo con una declarada toma de posición ideológica, como decías, y sobre todo con esto de la doctrina, ¿no? Como hablaba de tiranía abortera, hablaba de Femi Bolches y demás. Me queda esa sensación, como siempre decimos, por lo menos quienes bregamos desde la educación, y creo que eso lo compartimos, como formadores de docentes y demás, la necesidad urgente. Hace poco decíamos, así como hay una ley de educación sexual integral, hacer una ley de educación antirracial, antifascista y anticolonial sobre todo, por este tipo de intervenciones, que obviamente es estar interviniendo dentro de una histórica condición, como vos dijiste, dentro del derecho liberal, pero también de las instituciones patriarcales y coloniales. Entonces, me parecía, con esta impunidad con la cual todavía estos privilegios se siguen sosteniendo, poder hacer acciones, como creo que fueron tomadas y se vienen haciendo, en virtud de estos arrebatos, ¿no? De estas atrocidades. Y sobre todo me quedaba la impresión, o por lo menos preguntarte, si al respecto de eso, dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, habían tomado alguna postura al respecto. Yo creo que había una intención de recusar o de apelar esta cautelar, pero no sé cómo. Ni bien tomó estado público y se conoció dónde estaba hecha la presentación y qué características tenía y trascendió, el Ministerio de Mujeres va a realizar una apelación a esa decisión, y me parece muy interesante que lo haga el Ministerio de Mujeres de Nación, claramente, porque hay que poner los puntos sobre las íes, y de alguna manera hay que ordenar este desorden que pretenden generar. Yo creo que no les interesa en el fondo si las mujeres abortan o no abortan, si los cuerpos gestantes abortan o no abortan. Están aprovechando una coyuntura de crisis muy grande, una coyuntura de una crisis humanitaria muy grande, y que en el marco de esta coyuntura usan parte de los mecanismos de la judicialización de distintos aspectos de la vida cotidiana con el objetivo de desinstitucionalizar y de aprovechar esas fisuras para confundir, para dañar, pero sobre todo para construir una agenda política de alianzas entre estos sectores, que hay que nombrarlos porque existen, hay que nombrarlos y hay que estudiarlos, porque lo peor que podemos hacer es pensar que son un grupo de locos sueltos, digamos. Las miradas patologizantes sobre la derecha lo que hacen es que no sepamos cómo se comportan. Y ahora ya hemos superado eso, sabemos que esto es parte de una estrategia para desinstitucionalizar, para dañar, y que hoy es el tema de la interrupción legal del embarazo, mañana será la educación sexual integral, pasado mañana será la presencialidad de los chicos en la escuela, digamos, es parte de un abanico de distintas intervenciones y de operaciones desde el Poder Judicial que pretenden dañar nuestros acuerdos democráticos, que son inestables, que no son perfectos, que no son los mejores, que posiblemente querríamos más cosas y distintas, pero son los que tenemos y los que nos permiten vivir entre todos y todas. Entonces, me parece que hay que estar atentas, hay que estar atentos, hay que denunciarlos públicamente, hay que decir que sabemos qué es lo que hacen, sabemos qué es lo que les importan, y nosotras desde nuestro grupo de investigación les dedicamos una canción en uno de nuestros portales, que son mamarracho. También tenemos que ironizar un poco, y si bien los tomamos en serio, ridiculizarlos, porque hay un poco de eso. ¿Cómo es el portal de ustedes? Nosotras tenemos un, o sea, no somos muy 2.0. Tenemos un Facebook del grupo de género, porque sé que el Facebook ya no es de las nuevas generaciones, pero tenemos el Facebook del grupo Género UNMDP, que es el Facebook del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades. Somos un grupo que este año cumple 20 años en la Facu de Humanidades, y desde ahí hacemos nuestras pequeñas intervenciones político-académicas y también desde nuestra pequeña columna radial en Radio Universidad los martes, y después, como siempre, acompañando a la azotea cada vez que podemos con los distintos compañeros y compañeras que están allí poniendo la voz y el cuerpo a estos programas tan lindos. Bueno, Agustina, acá agradecidos por ahí tu palabra del otro lado, por contarnos. Muchísimas gracias. Un poco más. Un abrazo y buenas noches. Un abrazote. Mil gracias. Chao, chao. Adiós. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Por supuesto, agradecer mucho a Agustina Cepeda, que compartió sus palabras y súper necesarias. Reivindicamos esta idea de denunciar las estrategias con las que el poder, sobre todo de derecha fascista que tenemos y que sobrevuela no solo Argentina, sino casi tenemos también una historia. Pensaba en las elecciones en Perú y me imagino cómo va arrasando a nivel global y cómo esta derecha también se va organizando, y creo que no hay que perder de vista esa fuerza de organización que tiene dentro de lo indeseable que son también, pero dentro de todo habría que ir descubriendo y denunciando las estrategias que tienen. En el manifiesto o en la sección de manifiesto del día de la fecha de este programa 67 de la Legión Nocturna tenemos para compartirles un fragmento de una publicación que se hizo el día de la fecha, hoy particularmente, realizada por Moira Millán, que es una huechafe mapuche y activista argentina, que ha hecho, para mí, considero, un manifiesto con sus palabras, en virtud sobre todo de, vamos a decir, estos dichos que decíamos recién del presidente, pero que sobre todo resuenan muy profundo en la tierra con respecto a con muchas naciones que habitan y cohabitan esta tierra, y nos parece súper importante que su voz esté al menos en la palabra de Coti hoy, reflejadas dentro de la Legión. Así que vamos a compartir unas palabras de Moira Millán al respecto. La omisión desde el poder es un acto genocida. Hoy, 10 de junio, las montañas amanecieron con cofias blancas sobre sus cabezas y observan aburridas el despertar monótono de la vida pueblerina. Yo les escribo desde Puelmapu, Lof Pilián Magisa, en Corcovado. También hoy la tierra es atravesada por un eclipse que nos trae su Nehuen en una jornada importante para nosotras, ya que una pequeña comitiva del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir llegaron a Buenos Aires. Allí se reunirán en horas de la tarde con algunos ministros y ministras para abordar en profundidad y detalle una propuesta que le hemos presentado el día 19 de mayo en aquella reunión que tuviéramos en Casa Rosada tras haber atravesado el país con nuestra caminata a Buenos Aires. Hito histórico con más repercusión en el exterior que aquí en Argentina europeísta. Como afirma Michel Foucault, la historia a seca parece borrar en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos. La propuesta que desplegaremos sobre esta mesa de trabajo interministerial trata de la creación de las Defensorías Territorial de Mujeres Indígenas. Dado que existe una situación de emergencia humanitaria, sobre todo al norte del país, que está diezmando la vida de las mujeres y niñez indígena. La hambruna que arrasa con las cuerpas envejecidas por desnutrición y por las múltiples maternidades no deseadas, ya que en este país se permite el matrimonio infantil, solapada como práctica cultural, entre otras situaciones opresivas. Todos los mecanismos de violencia de género se activan en los territorios contra nuestras vidas. La violencia es diaria. Las empresas extractivistas, las fuerzas represivas y los latifundistas operan con total impunidad y la desidia del Estado los habilita. No tenemos acceso al agua potable, a la justicia, a la educación, a la salud, alimentación, cercadas cada vez más por la contaminación y los alambres de los terratenientes. Nuestras niñas son violadas por prácticas misóginas y racistas como el chineo, que suceden a diario, sin que las madres encuentren apoyo. No solo hay un desamparo institucional, también hay soledad en la comunidad, regenteadas en su mayoría por caciques hombres, algunos de los cuales usan su ínfimo poder para humillar, maltratar y oprimir a las mujeres de sus propias comunidades. He sabido de casos indignantes, como aquella joven Mocoy del norte de Santa Fe, que se arma de valentía para enfrentar en las elecciones comunitarias al cacique maltratador y abusador. Cómo ella logra juntar adhesión. Este envía a sus hijas a darle una golpiza desfigurándole el rostro. Otro caso de abuso de poder es el de las jóvenes huichí, que denuncian en Chaco a un cacique que para entregarles bolsones de comida a cambio les exigía sexo oral. La lista de injusticias y abusos es interminable y dolorosa. La única manera de acabar con esto es organizándonos y gestionando nuestros derechos. Es urgente y es ahora. Nunca, jamás, ningún gobierno ha asumido la verdad que la plurinacionalidad de los territorios se ha sostenido a pesar de los intentos genocidas. Y nuestra existencia ha perdurado como provocación a sus intentos fallidos de blanquear el componente poblacional de los territorios invadidos. La agresión demográfica sistémica ahora pone énfasis en nosotras, las mujeres, ya no solo indígenas, las mujeres como sector emergente de lucha y de cambios. Estamos siendo atacadas y a veces asesinadas. Pretenden los misóginos evitar de este modo el derrumbe de este sistema colonial, racista y patriarcal. Ayer, al escuchar la desafortunada frase presidencial, reafirmando una vez más el espíritu europeísta de este país que desprecia lo indígena, porque le plantea umbrales epistemológicos incomprensibles para una lógica atrapada en el reduccionismo existencialista. ¿Cómo pueden entender nuestro mundo vinculado a raíces profundas en territorios milenarios? ¿Quienes tienen sus pies navegando en las aguas lejanas de otro continente? ¿Cómo pueden amar con la misma entrega que nosotras, mujeres indígenas, la tierra que pisan? Si los argentinos vienen de los barcos, entonces tendrán derechos sobre los mares, y nosotras, las naciones indígenas, sobre los territorios. El negacionismo como política de Estado ha sido y es genocida. La omisión o negación de un conflicto no provoca su desaparición o resolución. Solo genera que el conflicto se profundice. Argentina tendrá que replantearse su relación con las naciones indígenas a las cuales ha invadido, porque para sanar es necesario la memoria, la verdad y la justicia. No se puede seguir sosteniendo la absurda narrativa de que Argentina se constituye solo de los que descendieron de los barcos, porque llegará el día en que ese Estado que nos niega, que nos obliga a vivir nuestra identidad de manera clandestina, que nos despoja de todo derecho, nos verá unidos como pueblos y organizados como naciones milenarias, recuperando lo que nos ha sido arrebatado. Nuestra lucha como mujeres indígenas es por la construcción de un modelo civilizatorio armónico, recíproco y respetuoso con todas las vidas, que sustituya a este sistema terricida y letal. Pero este caminar se hará con pequeños pasos y dialogando con todas las personas del mundo que, al igual que nosotras, quieren una revolución ancestral. La reunión de hoy es tan solo un paso hacia nuestro fortalecimiento. No nos detendremos hasta lograr las defensorías territoriales de mujeres indígenas. Gobierne quien gobierne, estaremos reclamando este derecho. Y ojalá ustedes nos acompañen en esta lucha para que el reclamo sea escuchado y atendido. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Estamos en el 47-26-88-7. Y podés dejarnos un mensaje por WhatsApp en el 2235-82-87-00. Llámanos para participar en el programa y decinos dónde estás. Ahí también está la 88.7. Ahora podés acceder rápido a tu primer comercio. Te brindamos un asesoramiento integral y gratuito en un solo lugar. Sobre trámites y procedimientos para poner en marcha tu primer comercio o emprendimiento. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para recibir más información, escribí a miprimercomercio@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, el producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Bioquitol, conseguilo en nuestros más de 300 puntos de venta en todo el país o pedilo al 493-7766. NDA, tenemos buenas noticias para compartir con vos. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar. EDEA, Comunidad y Energía. Los técnicos de Mar del Plata y la región volvemos a las obras con un estricto protocolo de seguridad y prevención sanitaria y con la misma profesionalidad de siempre. Para construir, técnicos maestros mayores de obras. Para instalar ascensores, técnicos electromecánicos. Para tu instalación segura de electricidad, técnicos electricistas. Para tu instalación segura de gas, técnicos con matrícula de primera según Enargas. Para la seguridad e higiene en tu obra, técnicos en seguridad e higiene. Somos más de 1.300 matriculados activos en todo el Distrito Quinto. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Dorrego 1371. La precisión y la eficiencia de un técnico matriculado te van a ayudar a proteger tu inversión. Si para la publicidad el mejor lugar de las mujeres es la cocina, eso es violencia mediática. Red Par, periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. Hola, soy Santiago Cobos Rollo de Viva el Progreso. Hola, soy Erge Novese de La Veredita. Pero yo también soy de La Veredita. Y pero yo también soy de Viva el Progreso. Bueno, no importa. Con estos dos proyectos queremos agradecerles e invitarles a que ustedes escuchen FM de la Azotea, porque difunde música y cultura local, porque está donde tiene que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y hoy en la agenda vamos a estar charlando con una fotógrafa marplatense. Ella es Carolina Bassi y está, bueno, ahí llevando su trabajo, investigando las corporeidades. Carolina, ¿estás del otro lado? Hola, ¿cómo estás, Coti? Hola, buenas noches. Acá estamos con Santi. Hola, Santi. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo qué bien. Bueno escucharte. Por el sur de igual. La ciudad, la naturaleza, ¿no? Sí. bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la fotografía? Bueno, acá en un recorrido, ¿no? Como también esta nueva etapa de la imagen en pandemia también, ¿no? Cuando hay una explosión, ¿no? También de imágenes y de consumo de las imágenes, ¿no? Uh-huh. Y en este reapropiar la imagen, también hay un poco lo que empieza a interpelarse, que tiene que ver con la intimidad. Uh-huh. Y de donde deviene toda esta investigación artística y exploración a través de la imagen, del movimiento, con respecto a eso mismo, ¿no? La intimidad, al cuerpo, a lo que sucede en los espacios. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste con esto? Como porque por ahí antes ibas por otro lado, no sé, ¿no? Con la fotografía, lo pregunto un poco porque... Sí. ¿Y cómo fue que decidiste ir más por... como darle otro sentido? Bueno, principalmente, bueno, vengo de la Escuela de Arte de Mar del Plata, de Bahía Blanca, pero... Estudié en la Escuela de Arte de acá. En la Malarro, ¿no? En la Malarro, uh-huh. Sí. En la Malarro. Y bueno, ahí lo primero que empecé a explorar, paradójicamente, fue justamente el desnudo, el cuerpo, el desnudo en lo cotidiano. Hace poco recordaba esas imágenes y rememoraba y buscaba entre las imágenes. Eso mismo, ¿no? Como había estado explorando un poco lo que pasaba con el desnudo en lo cotidiano y demás. Pero bueno, también es en esta disciplina a veces para ir encontrando, bueno, nuevos mercados y poder, bueno, estar ahí funcionando en lo que en la parte más económica, ¿no? Uh-huh. Bueno, estuve más relacionada con lo que son los eventos sociales. Uh-huh. Pero queriendo darle una vuelta diferente a lo que son las sesiones de fotografía para eventos sociales, uh-huh. Ahí empezó como una nueva búsqueda de, bueno, querer realmente que de cada sesión fotográfica yo poder sacar lo que vendría a ser como una obra de arte, ¿no? Como una foto que me signifique, que a mí me guste, que me encante. Entonces empezaba a crear como mundos con eso, que les llamaba bastante la atención a mis clientas. Entonces podíamos generar ahí un diálogo jugando con vestidos, con telas. Compré y salí a buscar en muchas ferias americanas vestidos y vestuarios. Uh-huh. Para generar imágenes y poder armar mi pequeño micromundo y bueno, poder hacer algo diferente. Después de la base teórica y práctica que me dio la escuela, uh-huh. Estuve explorando con otros fotógrafes del mundo y a mí me interesa mucho lo que es la fotografía rusa. Wow. Que tienen como una forma de componer y de trabajar el color que me interesa muchísimo. Entonces quise llevar esa estética también a mis fotos y bueno, ahí hubo todo como una hibridación, ¿no? de lenguaje que me gustó, que estuvo interesante y bueno, exploré muchos años eso y bueno, uh-huh. Estuvo bueno. Uh-huh. Qué bueno. Mirá, tengo de todo para preguntar. Ahí a compartir, más que preguntar. Uh-huh. Pero sí, claro. Recién hay una pregunta que me rodea. Hace unos días, bueno, de hecho el jueves pasado, estuvimos conversando acá con Marcela Fuentes, que es primero una amiga y después una gran investigadora uh-huh. argentina que está en este momento en Los Ángeles. Y ella es una de las estudiosas del performance, ¿no? De las prácticas performáticas. Y con Marcela veníamos pensando, no recuerdo si en la entrevista, pero sí de manera, digamos, más cercana, la idea de que, pensando en las performance, y la pregunta tiene que ver con la imagen en este caso, es cómo hacer ver y hacer no ver también en la fotografía pienso en el desnudo, pero también en cómo hacer ver la intimidad en un contexto donde todo se muestra desde lo íntimo en contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha resignificado en algún punto la idea o el concepto de intimidad? Y también pensaba en Foncubertas, pensando en esto de que una imagen siempre para dar calidad de obra en algún punto, mostrar lo que no se ve, ¿no? Uh-huh. O una cosa por el estilo. O sea, mientras escuchaba, iba cruzando esas ideas, te las comparto, a uh-huh. cual uno dice, tira los juguetes, ¿viste? Cuando te juntás con alguien y tirás los juguetes para ver y vas viendo con qué armas algo. Bueno, yo tiro esas ideas de la intimidad, de mostrar lo que no está y cómo se ha transfigurado la idea de intimidad, que creo que en eso, bueno, tu recorrido uh-huh. artístico me parece que va por ese lado, o por lo menos ha ido en algún aspecto por ese lado, y me parece una buena invitación a pensar. Sí, muy interesante. Aparte que, bueno, esto que hablaba ahí al principio con respecto a la corporalidad y a, uh-huh. y a volver a la intimidad y al trabajo del cuerpo, del propio cuerpo, también surgen un montón de preguntas con respecto a las imágenes y con respecto a la disciplina de la fotografía en uh-huh. particular. Podríamos trasladarlo también a lo que es lo audiovisual también. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con, o sea, qué cuerpos son los que se muestran, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los cuerpos que importan en un contexto y una época determinada? ¿Qué cuerpos son marginalizados o cuál es el canon que se entreve en las imágenes. Entonces son como preguntas que, bueno, a mí me interpelan un montón y me hace como reflexionar sobre esto, que esto de necesitar una política para los cuerpos, de estar transitando por años de mucha autocensura, de miedo a mostrarse, pero que siento que a través del retrato, y obviamente a través del retrato, o el autorretrato, que es el retrato desnudo, hay como un universo poético donde cada persona retratada se puede sumergir, descubrir, autodescubrir, porque son cuerpos que muchas veces están llenos de prejuicios, desde lo cultural, ¿no? Obviamente, y que eso puede ser totalmente transmutado a través de la imagen, y esto que hablabas de lo performático, que también me resuena mucho, porque hay como un juego que se genera, como un juego mutuo que se genera en este retratar y autorretratarse, porque ahí en ese ser retratado, no es que no solo somos nosotros, sino que también es como ser el espejo de los demás. Entonces ahí hay como un juego, y en todo el acto performático que se genera en el estar llevando a cabo la fotografía, como en el ya entrar en el espacio en el que se va a realizar la foto, con el objeto, con la persona, ¿no? Claro. Y toda esa interacción que se genera ahí ya para mí es una performance en sí misma, porque sí. Inevitablemente aún yo como fotógrafa siento que soy parte de la imagen, aunque no me vea, pero estoy ahí, y hay un interceder con el otro, y hay como un lenguaje, no sé, que me gusta mucho y me da para explorar un montón, porque es re interesante. Y ahí donde se entremezclan también algunas disciplinas, me parece que eso es lo interesante, donde está la parte de performática, del movimiento, claro, el juego de los gestos, las gestualidades que son impresionantes, todo, como un universo enorme. Claro, lo rico, ahí está. Hay un libro que justo estoy leyendo, de una poeta y artista que se llama Sonia Renee Taylor. El libro se llama El cuerpo no es una disculpa, que recomiendo muchísimo leer, porque trae incluso algunas prácticas que están buenas para pensar en estos contextos, la práctica del ver el propio cuerpo, ¿no? De sentirlo a partir de verse, porque también pensaba en algún aspecto cómo resignificar la... Siempre me acuerdo de ese gran ensayo de Walter Benjamin sobre la época, el arte en la época de la reproductividad técnica, y digo, ¿cómo la fotografía tiene que reconvertirse permanentemente? O el hecho de la obra en la imagen tiene que estar permanentemente como transfigurándose para poder dar cuenta de otras. Yo siento que son realidades, otras sensibilidades. Y que lo puedo extender tranquilamente al arte en general, pero sí puntualmente la corporalidad puesta ahí, esto que bien decías, ¿no? Cuánta censura hay, cuánto ocultamiento hay a través de las ropas, por decirlo de algún modo, y en este sentido un enorme aprendizaje que necesitamos volver a tener, por decirlo de algún modo, con respecto a nuestras corporalidades. Volver a pasar. Sí, y la manera de heteronormar los cuerpos también, ¿no? Claro. Constantemente como, bueno, una imagen tiene más valor si ese cuerpo es, bueno, heteronormativo. Lindo, ¿no? Vamos a decirlo así, si es lindo. Sí, en los cánones de belleza, claro, ¿no? Como, claro. Y ahí se genera todo una situación que es como... Bueno, que está bueno que se comience a deconstruir la mirada de todos los que consumimos imágenes. Sí, incluso en esto, ¿no? En una permanente producción de imagen, como y por ende, a mí me sale decir banalización de la imagen. Tal cual. Me parece que ahí hay un lindo desafío, por lo menos para el arte de la fotografía y de la imagen, mucho más todavía. Sí, totalmente. Y aparte traer también a relieve, me parece muy interesante. Poder empezar a poner más de manifiesto a artistas que estén trabajando esto mismo, uh-huh. la erótica, el cuerpo, la sexualidad, uh-huh. A artistas disidentes, queer, trans, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que una mirada como muy, muy íntima y personal de todo, de eso que está en los márgenes de, ¿no? Como uh-huh. que surge mucho, como es a veces muy fácil hablar desde cierto lugar de privilegio, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me interesa poner mucho énfasis en eso. En esos nombres y en esos artistas, ¿no? Uh-huh. Y una sola cosita, justo pensaba en un trabajo que viene haciendo una amiga que creo que por ahí quizás conocemos y tenemos en común, Luisina y uh-huh. Maggie y demás, uh-huh. con el dibujo, ¿no? También sí. el trazo del dibujo y la imagen. Bueno, quizás sería para hablar en otro momento, en otro programa, quizás podemos hacer algún día alguna conversa así, pero también sí. me imaginaba eso, ¿no? Como la implicancia en la imagen uh-huh. desde el hacer, del trazo, también creo que ahí hay un lindo recorrido para detenerse en la lentitud del recorrido, ¿no? En uh-huh. de que el dibujo trae, me parece hermoso. Uh-huh. Sí, bueno, justo que trajiste a Luisina acá, que nombraste a ella, interesante que con ella nos conectamos cuando hacemos imágenes, primero desde la improvisación, que uh-huh. me parece hermoso trabajar desde ese lugar, como entrar en un juego de improvisar con la imagen y con el cuerpo, uh-huh. y por otro lado el habitar espacios, ¿no? Uh-huh. Como claro. Bueno, los cuerpos que habitan los espacios y los espacios que habitan los cuerpos y jugar con esa corporeidad ahí que se genera, bueno, con Luisina jugamos un poco a eso, sí. pensar en imágenes interesantes. Sí, hemos visto imágenes y realmente uh-huh, atractivas e interesantes. Bueno, estaríamos mucho más hablando, pero se nos va el tiempo. Querida bueno, Carolina. Gracias. No, un gustazo hablar con vos, pero antes de terminar, si querés contarnos un poquito los seminarios o talleres que estás ahí difundiendo, que vas a estar dando, podemos dar tu... Bueno, sí, estoy, sí, bueno, claro. Estoy ahora armando un grupo de lectura sobre el uh-huh. libro El Camino del Artista. Uh-huh. Rescate de la propia creatividad, uh-huh. Para utilizar conscientemente algunas herramientas que nos desbloquean, ¿no? Qué bueno. Uh-huh. Esos bloqueos creativos, uh-huh. Y es lindo compartirlo grupalmente porque, bueno, lo que a mí me interesa también es acompañar el proceso creativo uh-huh. De otros y, bueno, ir viendo el proceso y pudiendo también analizar algunas obras, uh-huh. Ese por un lado, y bien. Por otro lado estoy armando ya para dentro de un mes más o menos, uh-huh. esto que les traía antes, que es unas reflexiones en torno a la erótica, el cuerpo y las prácticas artísticas feministas, wow. y traer a estos artistas, artistas mujeres que trabajan la sexualidad, que trabajan el deseo, el goce, el desnudo, uh-huh. Y también otra vez artistas feministas, queer, disidentes que reflexionan sobre estas cuestiones de género y desnudo y demás. Así bien. Que bueno, armando un taller en base a eso, también para contar un poco qué pasa con el desnudo a lo largo de la historia del arte, qué uh-huh. lugar está contado, visto. Uh-huh. Bien. Así que bueno, se vienen esos tallercitos. Qué interesante ese, suena. Sí. Bueno, Caro. Bueno, gracias. Mil gracias. Muchas gracias por estar ahí. Pronto. Gracias, Coti. Gracias, Santi. Un abrazote. Un abrazo. Un abrazo. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Take a Y con este ritmo, ya esperando la sexta temporada urgente de Peaky Blinders. Agradecemos mucho a Carolina Bassi y a Agustina Cepeda que compartieron el programa hoy, dándole matices muy interesantes, siempre rondando las políticas de los cuerpos. Y en algún aspecto quería como cerrar el programa de hoy. Habría muchísimo, muchísimo para decir. Creo que algo lo fuimos diciendo también, palabras de Moira Millán en nuestro manifiesto, pero no quería dejar de compartir dos breves palabras de un querido amigo. Tenía también otras palabras de otra gente amiga, de María Pía López, y en este caso de Alejandro de Otto. Quiero compartir estas breves palabras al respecto de lo que decíamos. Nos pareció un gesto bastante fuerte, nefasto, dentro de estas políticas de desarrollo económico, como las suelen llamar, al interior de los estados, y en definitiva terminamos pensando que los estados son la empresa total, ¿no? Como una especie de empresa totalitaria de la vida, y que hoy por hoy se ven reflejadas en las expresiones con las cuales muchas veces se tiende a coquetear con los poderes para poder, vamos a decirle, entrarle más fácil a los beneficios del capital. Entonces, si bien entendemos que los dichos del presidente están en el marco de una especie de negociación y demás, me parece realmente repudiable que eso deje de lado y no reconozca para nada un montón de naciones y de situaciones de vida históricas en nuestro territorio. Y en ese sentido me parece que las palabras de Alejandro de Otto, que es investigador independiente del CONICET y doctor en estudios de Asia y de África, especializado en estudios de África, especializado en Frank Fanon, van a venir bien para cerrar este programa de hoy y terminar con una canción que quizás les recuerde la cantidad de naciones que hay, de gente que históricamente ha habitado nuestra tierra. Alejandro dijo lo siguiente hace breve, unas horas, puso esto en su red. Dijo: la estupidez que dijo Alberto es muy parecida a la que dijo Macri en Davos, si no me falla la memoria, y tantas otras que dijo Cristina, muy parecidas. Dicho esto, que merece ser condenado sin más, me sigue pareciendo que poner todo allí es sacarse el yago de encima. Vivimos en una sociedad profundamente racista. Y acá quiero decir que, como me enseñó Fiore alguna vez, agradezco eso, que no alcanza con no ser racista, sino es necesario ser antirracista. Así que agrego esto a las palabras de Alejandro. Dice: vivimos en una sociedad profundamente racista, discriminatoria y desigual. Saltearse en las discusiones todas las formas de racialización que aparecen en los textos, en el habla cotidiana, en el propio lenguaje lleno de referencias negativas vinculadas a lo negro, a lo salvaje, etc. Es simplemente no pensar el problema. El problema es que muy poca gente, al menos mucha menos de la que sería deseable, hace espacio para pensar que cuando operan estas palabras, lo que está ahí, al lado, sincrónicamente, es el desconocimiento de grupos humanos enteros, los cuales no son vistos al final del día como parte de la construcción colectiva. No son considerados como aquellos que habitan la misma época, contemporáneos. No son coetáneos, como diría Johannes Fabián. Entonces, dice Alejandro de Otto, si alguien no está en tu presente, las consecuencias son bastante obvias, me parece. No forman parte ni del presente, ni del pasado, y mucho menos del futuro. Con estas palabras del querido docente, amigo Alejandro de Otto, con quien he tenido la oportunidad de formarme también, le mando un abrazo, por supuesto. Terminamos la legión de hoy. Y agradecidísimo. Gracias, Coti. Gracias, Fiore. Gracias, Santi. Gracias, Fiore. Nos vamos con una canción que se llama, en sus inicios, de 1972, letra de Ariel Ramírez y Félix Luna, antiguo dueño de las flechas, hecha por, interpretada, Mercedes Sosa y Jairo, dedicada a mi vieja que cumple años en un poco de días. Abrazo. De la selva

La antorcha, de mano, colectiva, la que se